10:38, entramos ya en materia, como decíamos, en el tiempo de la actualidad local, mientras, bueno, pues llega ese pleno infantil previsto para las 11:30, que tomará el relevo aquí en la mañana de Radio Brique, pero antes vamos a quedarnos con contenidos, anticipando ya todas esas citas de cara al fin de semana que se van a celebrar en nuestra localidad. Y una de esas citas, además tradicionales, es el concierto conmemorativo de Santa Cecilia, que cada año, excepto el año pasado por la pandemia, se desarrolla por parte de la Agrupación Musical Ubriqueña y la Banda Municipal de Música. Con el director de la banda vamos a hablar durante los próximos minutos de esa cita tradicional. Juan Pedro Ordóñez, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, para ti y para toda la audiencia de Radio Ubriqueña. Bueno, el año pasado no se pudo llevar a cabo el concierto de Santa Cecilia a causa de la pandemia, no estábamos en noviembre para pues organizar este tipo de actos, desde luego. Las circunstancias han cambiado totalmente y así que se permiten y así que se puede ofrecer iniciativas de estas características. ¿Qué hacemos? ¿Retomamos la edición que quedó pendiente el año pasado o no la saltamos? ¿Qué edición sería del concierto este año, Juan Pedro? Bueno, pues vamos a poner la 34. La 34, Esta sería la 35, pero como no se hizo, pues exacto, vamos a poner la 34. Es lo que tenía yo por aquí apuntar, la 34. Digo, vamos a consultarlo primero con Juan Pedro a ver qué decisión han adoptado en torno como, bueno, a la edición. Sí, como no se hizo, pues en fin. Yo tengo hecho un borrador como que no se hizo y ya está. Pero vaya que ya pues el número que le corresponde es el 34. Bueno, pues la 34 edición, vamos, 34 años, porque el año pasado no se pudo, que serían ya 35, un buen número de años, ¿no?, conmemorando Santa Cecilia desde la banda de Ubrique. Pues la verdad que sí, pues imagínate tú cuántas piezas se han tocado ya, con un promedio de 4 o 5 por banda, pues son un montón, y sin repetir, o sea que son muchas las piezas que se han tocado. Yo imagino que satisfacción, ¿no, Juan Pedro? Porque este año se va poco a poco recuperando con, bueno, salvedades, ¿no? Con medidas que hay que cumplir y respetar, pero se va retomando un poco lo que es la actividad también por parte de las bandas, que habéis sido una de las perjudicadas, ¿no?, con la pandemia, porque, bueno, todo el mundo se ha perjudicado, desde luego, ¿no? Pero en vuestro caso, por aquello de los instrumentos de viento y demás, con el tema de la mascarilla habéis tenido también muchas dificultades añadidas, ¿no?, para poder trabajar. Claro, todas las bandas nos ha pasado lo mismo, porque claro, para soplar un instrumento de viento la mascarilla no la puedes tener puesta, tan solo los percusionistas y los directores, todos los que llevan un instrumento de percusión, tambor, platillo, bombo, sí pueden tenerla, pero los demás no. No hay más remedio que quitártela, si no se puede emitir el sonido. Claro. Bueno, ¿cómo habéis preparado, habéis planificado este concierto de Santa Cecilia, que será, por cierto, el domingo a las 12 en el Maestro Francisco Fatou, como por otro lado también viene siendo tradicional, ¿no?, ese escenario? Exacto. También el domingo siempre, ¿no?, a mediodía es cuando se suele dar cita en torno a la fecha de Santa Cecilia, esa conmemoración por parte de las bandas. Cuéntame, ¿qué habéis preparado? Pues mira, hemos preparado un repertorio variado y muy bueno, la verdad que se ha trabajado muchísimo, porque llevamos piezas muy difíciles que hay que repetir muchas veces para que tengan el resultado que tienen ya. Y vamos a abrir el programa con un paso doble de concierto, como siempre se suele hacer, titulado Flores de España. Este paso doble ya es muy antiguo, de Pascual Pérez Chauví, y se lo dedicó a su hija, por eso le puso Flores de España. Tenía dos hijas y dice, pues le voy a poner el nombre de Flores de España. Continuaremos con Amanecer Granadino. Esto es un baile andaluz, o sea, una obra de corte andaluz, de Manuel y Francisco Arquellada, que lleva sus castañuelas y esta va a gustar un montón. Continuaremos después con un bal que se llama Estudiantina, también un bal antiguo ya, de un tal Walter de Fer. Y cerraremos con la marcha militar española de Ramón Sáenz de Ardana, Ganando Barlovento, como solemos hacerlo, casi siempre terminamos con algo alegre y rápido. Y el programa este pues se va a cerrar con el paso doble Recordando a un Amigo, de Paulino Martín. Lo haremos conjunto a las dos bandas en memoria de Antonio Chacón, fallecido desgraciadamente. Y bueno, pues hay también ese recordatorio, ese homenaje, ¿no?, en memoria, ¿no?, del antiguo director de la Agrupación Musical Ubriqueña, Antonio Chacón, a través de esa interpretación de esta pieza conjunta, ¿verdad? Ahí está, yo creo que va a quedar muy bonito porque lo tenemos los dos muy bien preparados y, hombre, va a ser un acto muy, muy emotivo. La habéis preparado, imagino que cada agrupación, cada grupo, banda por un lado, agrupación por otro, ¿habéis tenido algún tipo de ensayo conjunto o eso? No, conjunto no, pero esto no, no hace no falta, lo necesita, ¿no? Eso. No lo necesita, no, es un paso doble y entonces sabe cómo va y no hace falta. O sea, que no se va a notar que uno toca de una manera y que otro de otra, ¿no? Claro. Va a quedar perfecto. Bueno, pues, ¿quién comienza? ¿Quién abre el concierto? Pues, como todos los años, pues, abriremos nosotros, la banda municipal. La banda, él interpreta las cuatro piezas, luego le llega el turno a la agrupación musical, interpreta también sus piezas, y por último, se unen los dos grupos musicales para interpretar esta pieza final, ¿no?, que despedirá el concierto. Así es. Así esperemos que va a ser. Comienza a las 12, que es el horario también habitual, ¿no?, del concierto de Santa Cecilia, también un domingo. Y bueno, esto lo hemos comentado otras veces, ¿no? Pues una hora apropiada para todas las personas que quieran después, bueno, pues aprovechar el domingo, tengan oportunidad de hacerlo acudiendo también con anterioridad al concierto, ¿verdad? Eso lo hemos comentado otras veces, ¿verdad, Juan Pedro? Sí, siempre esto, a las 12 de la mañana es una buena hora, porque aunque te levantes a las 11, yo creo que a las 12 está allí el público en general. El músico no, el músico se tiene que levantar mucho antes de desayunar y en casa hacer unas notitas para no ir en frío, como suele decirse. Claro, claro. Tiene que hacer una especie de ensayo previo al concierto. En calentamiento, exacto. Exactamente. Sobre todo el que lleva un solo, ese seguro que le levanta 2 horas antes. Que de eso, sí, hay un chaval que va a hacer un solo en el Paseo de Flores de España y que sale bordado, pero seguro que ese lo va a trabajar antes de ir, ya va calentito. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo estáis dedicando a este concierto? ¿Estáis, bueno, pues aumentando los ensayos? ¿Estáis trabajando? ¿Cómo estáis haciéndolo? Sí, pues como siempre, y esta semana ya, pues mira, vamos todos los días para que la cosa quede bien, bien, bien. Ya, primero hay que aprender la partitura, se va poniendo en ensayo poquito a poco, hay que parar muchas veces porque uno lo entiende de una manera, otro de otra, y eso tiene que ser todo unido, no todo al mismo tiempo. Bueno, pues ensayos diarios, siempre con la dificultad quizás de que estén todos los componentes o no a la hora de, bueno, pues también trabajar con una pieza en concreto, ¿no? Exactamente, porque el que está estudiando este cuando viene, si puede, es un viernes. No puede venir un día entre semana porque desde un Cádiz, de Sevilla, Córdoba, no. Es imposible. Ni que pudiera estar aquí un día de un martes, por ejemplo, que ensayamos también. Es imposible. Claro. Pero vaya que tienen las partituras, las estudian en casa, las escuchan también por otras bandas y digo, mira, más o menos es como lo hace esta banda. Y vamos, nos vamos a conjuntar perfectamente. Desde que la primavera pasada se publicara esa orden, ¿no?, en la que se determinaba cómo tenían que ensayar las agrupaciones musicales, las bandas de música en Andalucía, por parte de la Junta de Andalucía, ¿no?, se publicó, como decíamos, esa orden, y venía a marcar un poco el camino, ¿no?, para retomar lo que era la actividad por parte de los grupos musicales, por parte de las bandas. Desde entonces, pues de manera así un poco tímida, podemos decir, Juan Pedro, se ha ido retomando, ¿no?, lo que es la actividad, ya no solo con el trabajo vosotros en los ensayos, sino también con alguna que otra intervención, ¿no?, puntual. Claro que sí. Nosotros, mira, cuando tuvo la cosa tan grave aquí en el pueblo, pues no fuimos. Y por consejo del ayuntamiento y demás, dije, no vale que aparezca por allí porque la cosa está fatal. Pero cuando ya empezó un poquito mejor, pues ya fuimos asomando por allí, hemos hecho muchos toros, todos los que han venido, y con la mascarilla puesta y demás, y guardando todo respeto a todo lo que hay, y ahí no ha caído ninguno en la banda. Todo bien, gracias a Dios. Y luego, bueno, pues sí que es cierto que este, no sé si, bueno, no mentira, porque tuvimos los conciertos de La Piña tiene un hermano Borque, ¿verdad? En septiembre, que sí que fue un poco el pistoletazo de salida como acto de carácter público, ¿no?, como evento ahí de carácter público en la calle, y ahora llega este con la conmemoración de Santa Cecilia, ¿no? Así que hicimos este, que tuvimos una actuación grandísima, porque había muchísima gente que nos estaba esperando, y este año, ¿se hace o no se hace? Le digo, mira, tranquilo, vete ya para allá, que este año vas a tener tu concierto de Paso Doble Taurino. Y tuvimos mucho éxito, como siempre. Bueno, pues el concierto ahora de Santa Cecilia, que incluye también algún que otro paso doble, pero otras piezas musicales que se han venido trabajando, además me decía Juan Pedro, piezas difíciles, ¿no?, que han tenido que ensayarse por parte de los integrantes de la banda para, bueno, pues poder ofrecer ese concierto este próximo domingo en el IEM Maestro Francisco Fatou. Así es, este Amanecer Granadino, Baile Andaluz, nos ha costado mucho trabajo, porque es una pieza rápida, todos tocando unísimamente y no se puede fallar. Ten en cuenta que esta pieza se puede bailar. Entonces, si hay una bailarina, pues te hace todo lo que es la percusión taconeando. Aquí no, aquí lo tienen que hacer los instrumentos de percusión, como es el tambor, el bombo, la caja china, tiene que hacer la labor de una bailarina. Claro. O bailadora, en este caso. Hablando flamenca. El baile lo reproducen los músicos, ¿verdad? Exactamente. Con los sonidos. Ha costado mucho trabajo. Y lo que es el bal también. Este que se llama Estudiantina, que dura 8 minutos, O sea, hemos hecho una grabación y dura 8 minutos. ¿Son todas las piezas entonces, Juan Pedro, nuevas, estreno? ¿No la habíais ofrecido antes? Estas tres, ¿no? Flores de España sí se ha tocado en concierto. Creo que en Santa Cecilia no, pero sí, esto ya se ha tocado, ya la banda lo ha tocado de siempre. Ahora, estas tres son nuevas, Amanecer Granadino, Estudiantina y la Marcha de Gran Nova del Lovento, para nosotros son nuevas. Bueno, pues son, por tanto, piezas nuevas que se han tenido que trabajar, preparar, adaptar también a la Banda Municipal de Música para poder ofrecerlas, y se van a estrenar este domingo en ese concierto conmemorativo de Santa Cecilia, también con esa interpretación de esa pieza musical en memoria de Antonio Chacón. De manera que esto da pie quizás a seguir trabajando de cara al futuro, ¿no? Tenemos ya el concierto de Santa Cecilia, este año se puede hacer, tenemos la Semana Santa ahí también, que sería, bueno, lo siguiente es la Navidad, bueno, evidentemente con la cabalgata, pero bueno, esa habrá que ver, ¿no?, cómo se organiza, que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser la cabalgata, así que ahí no queremos adelantar nada, Juan Pedro. De momento se nos ha dicho que estemos preparados, ¿eh? Eso te iba a decir, no queremos nosotros tampoco ir nosotros avanzando. Nosotros vamos a ensayar villancicos, en fin, todo preparado, el Día de Andalucía, el Hino de Andalucía, todo preparado. Porque esto no puede ser de un día para otro, ¿verdad? Claro. No, es que está preparado. O sea, se está preparando ya las piezas para cabalgata y para Día de Andalucía. Después ya veremos, ¿no? Pero se está preparando, ¿no? Bueno, lo que es Semana Santa hay que empezar también. Eso, por eso te iba a preguntar yo, porque es verdad que la Semana Santa, pues prácticamente desde las hermandades está también trabajando, ¿no? En su desarrollo, no se sabe lo que pueda ocurrir, pero evidentemente el trabajo previo hay que hacerlo. El año pasado ni se trabajaba, este año sí. Eso es algo que, bueno, pues nos invita a pensar que, pues también las bandas de música tienen que preparar repertorio. Es quizá lo más complicado, ¿no?, de todo el año, de todo el curso, para las bandas de música afrontar la Semana Santa, porque son pues muchos días, muchas piezas que tienen que ir metiendo nuevas dentro del repertorio, y requiere también pues una planificación, ¿no? Ahí está, hay que trabajar mucho, enterarnos si hay nuevas marchas que hayan salido, porque en un momento dado te puede decir la hermandad, ¿tienes esta Virgen del Rosario?, por poner un título, ¿no? Y si no la tienes, pues, bueno, pero sí, yo marcha Virgen del Rosario sí tengo, pero ¿de qué autor? Porque se puede ver de varios autores la misma marcha, diferente, pero con el mismo título, te puede dar caso. Y que sí, hay que prepararse. Para semanas antes, que está muy preparado, porque ten en cuenta que una procesión te puede durar de 5, 6, 6 horas y media en la calle, de pie y asoplando, con frío, calor y todo lo que venga. Hay que estar preparado. Y eso se obtiene trabajando en los ensayos. Ahí es donde estás preparado. Que puedas estar preparado y ayudar a los compañeros, porque si uno no está preparado, cuanto que toca 3 veces ya está cansado. Ya no está ayudando al compañero. Ya eres compañero el que te está ayudando a ti. Claro. Y eso ellos lo saben y eso no se puede hacer. Bueno, pues ese trabajo previo, ¿no?, que se tiene que planificar de cara a los próximos eventos que nos vamos a poder encontrar. Navidad, conversiones de Andalucía y luego, pues también, por supuesto, la Semana Santa, ¿no?, que es lo prioritario. Pero de momento lo que tenemos es, en esta apertura de curso, si entendemos que el curso comienza en septiembre, pues lo que tenemos primero es el concierto de Santa Cecilia, que este año, por fin, se va a poder llevar a cabo. El año pasado no pudo ser por culpa de la pandemia y este año, pues, agrupación y banda lo van a afrontar en esa 34 edición, este domingo a partir de las 12 en el IES Maestro Francisco Fatou. Invitamos, ¿no?, a todos los oyentes que nos estén escuchando, simplemente acudir con el uso de la mascarilla, que es obligatorio, ¿no?, en el interior, es como está siendo, ¿no?, como se están haciendo otros eventos en este mismo espacio, y poco más, ¿no? Sí, prácticamente todo lo que tú has dicho. Siempre guardando el debido respeto, a llevar la mascarilla y que todo quede bien. Yo creo que sí, que más con motivo de este evento que vamos a hacer en memoria de Antonio Chacón. Yo creo que va a ser un acto muy bonito. Que nos acompañen, que eso hace que nos entre ganas de seguir trabajando por la música. Claro que sí, pues que acompañen, que apoyen todo ese trabajo, ¿no?, que está realizando tanto la Banda Municipal de Música como la agrupación para este concierto que llegará este domingo a las 12 en el IES Maestro Francisco Fatou. Juan Pedro Ordóñez, director de la Banda Municipal de Música, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre a vosotros, muy buenos días. Pues como decíamos, Santa Cecilia se conmemoraba el pasado 22 de noviembre, el pasado lunes, y por ese motivo, siempre desde las agrupaciones musicales ubriqueñas se prepara distintas iniciativas. El tradicional concierto conmemorativo de Santa Cecilia a cargo de la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña forma parte ya de, precisamente esta conmemoración habitual, ¿no? Forma parte de esta tradición. Sí que es cierto que el concierto del año pasado no se pudo llevar a cabo, la pandemia lo impidió y no se pudo celebrar, y este año pues se retoma, no sé si con más ganas, desde luego con más fuerza, pero sí con muchísimo interés, ¿no?, por parte de los músicos que están trabajando y preparando su repertorio. Vamos a hablar ahora con la Agrupación Musical Ubriqueña, con su director, con Pedro Ramos, para conocer cómo está haciendo todo ese trabajo preparatorio a pocos días de que se dé cita el concierto. Pedro Ramos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, el año pasado no pudo ser, no se pudo conmemorar Santa Cecilia como en otras ocasiones, pero este año sí que podemos, ¿no? Así que trabajando para ello, ¿verdad? Pues sí, estamos preparando un concierto que, la verdad sea dicha, como el año pasado no se pudo celebrar, y aparte tenemos la falta de nuestro director, don Antonio Chacón, pues la banda y agrupación hemos decidido dedicarle este concierto a Antonio, ¿no? Claro, no podía ser también de otra manera, ¿no? Porque se nos fue Antonio Chacón, además durante esta pandemia, y bueno, pues todavía se echan falta, ¿no? Especialmente en la agrupación, claro. Sí. Así es. Bueno, pues estamos haciendo unos ensayos un poco precarios porque hay gente fuera, hay gente que no está, y en fin, estamos trabajando sobre ello y vamos a interpretar. En primer lugar vamos a hacer Concierto de Amores, que es de Jacob de Ann. Después vamos a hacer un paso doble de concierto que se llama Hispánico, que es de Nuno Osorio. Y en tercer lugar vamos a hacer lo de Abagol, que es un arreglo de Ron Febre. Uh-huh. y es, pues digamos que es un popurrí de canciones de Abba, ¿no? Algunas canciones de Abba. Y al final del concierto pues vamos a dedicar un paso doble que se llama Recordando un Amigo, y lo vamos a interpretar entre la banda y la agrupación, conjuntamente, vamos. Uh-huh. Eso es el proyecto que tenemos. Pues son, por tanto, tres piezas musicales, luego más esa pieza conjunta que se va a interpretar, ¿no?, también con la Banda Municipal de Música, y que, bueno, pues va a conformar, ¿no?, junto con el repertorio interpretado por la banda, el concierto de Santa Cecilia este año, como decía, pues en recuerdo, ¿no?, de la memoria de, claro, del director ya fallecido Antonio Chacón. Sí, hay que tener en cuenta que Antonio fue componente de la Banda Municipal y fue también fundador de la agrupación. Uh-huh. Y hasta su muerte pues ha estado ligado a la música, ¿no? Y entonces, pues claro, la banda y la agrupación, pues dedicarle conjuntamente esto. Uh-huh. Y bueno, también una persona reconocida, ¿no?, dentro del ámbito musical ubriqueño, por ese trabajo, por esa dedicación y sobre todo por el carisma, ¿no?, y el que impregnaba a todas las aportaciones de la música que ha hecho, ¿no?, a nuestra localidad, que son muchísimas, desde luego. Sí. Bueno, pues ese recuerdo, ¿no?, para Antonio Chacón también en Santa Cecilia, en este primer concierto después del COVID que se va a ofrecer por parte de la banda y de la agrupación este domingo a las 12, será en el IES Maestro Francisco Fatou. Este siempre ha sido el escenario, en realidad, del concierto de Santa Cecilia, ¿verdad? Aquí no hay cambios. Sí, el escenario que tenemos ahora mismo tendría que tener más capacidad, y aparte ahora con el COVID este, pues no sé si va a estar aquello lleno, claro, es que es imposible, pero vamos, que sería bueno gusto de lo radiara el concierto. Bueno, hay bastantes eventos además ese fin de semana, no solo el concierto de Santa Cecilia, ya también coincide en otra cita, ¿no?, programada, y lo hemos venido diciendo en muchas ocasiones, son muchas las actividades, los actos que se quieren recuperar. Hay muchísimas ganas por pasar página, ¿no?, y por seguir avanzando, aunque hay que tener cuidado también, ¿no?, con esa sexta ola, pero en cualquier caso sí que es cierto que son muchas las actividades, y de hecho el domingo pues en ese mismo horario coinciden varias, ¿no?, y una de ellas es este concierto de Santa Cecilia. Nosotros que queríamos informar de esto para avisar, para que los oyentes lo conozcan y para que se sepan que está esta cita y puedan disfrutar de ella, ¿no? A través de esa convocatoria que hacemos aquí extensible. Y bueno, pues aprovechar también, si te parece, Pedro, para hablar del trabajo que estáis haciendo vosotros desde la Agrupación Musical Ubriqueña. No sé si estáis trabajando ya, bueno, evidentemente ahora con el concierto de Santa Cecilia, pero de cara al futuro, trabajando, pues no sé, de cara a la Semana Santa, que es uno de los puntos fuertes de las bandas de música. El año pasado no hubo, este año todo parece indicar que sí que vamos a tener Semana Santa, aunque habrá que ver cómo, qué es lo que ocurre, ¿no? Claro. Y bueno, esto hace que tengáis que estar también, bueno, pues vosotros con mucha anticipación preparando el repertorio, que esto no es de un día para otro, ¿verdad? Hay que trabajarlo. ¿En qué estáis ahora mismo? ¿Cómo estáis trabajando? Bueno, pues como tú bien has dicho, pues ahora mismo estamos preparando el concierto de Santa Cecilia. También tenemos en proyecto, me imagino que haremos algo en Navidad, a ver, para animar un poco al pueblo de Ubrique, y luego pues eso, estamos ya pensando en la Semana Santa, que hay que preparar muchas cosas, porque es bastante complicado, ¿no? Porque si tienes contrato fuera, te exigen unas marchas, en otros otras, en fin, que hay que tener un abanico muy amplio de marchas de procesión para hacer esas actuaciones, claro, y eso pues tiene mucho trabajo, mucho, y muchas horas, claro, y entonces pues ahí estamos. Esperemos que salga todo bien y que el COVID nos abandone y se pueda realizar todo. Luego sí que es verdad, Pedro, que tenéis esa dificultad añadida, ¿no? La tiene también los otros grupos de la otra banda de música. Sí, por supuesto. El que hay gente que, bueno, los integrantes de la banda no todos están aquí en Ubrique, hay otros que están fuera, y para coincidir todos y trabajar juntos, pues se da en fechas muy señaladas quizás, ¿no? Sí. Claro, hay que ir a un fin de semana que pueda venir todo el mundo y todo eso. Habrá que hacer algunos ensayos, pues eso, en fines de semana, quitarnos de nuestras aficiones o de nuestros paseos y tal, y trabajar sobre ello, claro. No queda otra. Claro. ¿Qué porcentaje de la banda está aquí, por ejemplo, en Ubrique y puede trabajar durante, bueno, pues los días de la semana? Bueno, pues durante la semana piensa que somos sobre 35, 38 componentes y habrá pues un 25% de los que podemos ir todos los días entre semanas, vamos. Claro. Así. El resto. Entonces, claro, para hacer un conjunto es difícil. Claro, el resto por una razón o por otra pues no pueden acudir a los ensayos diarios y sí que, bueno, pues eso dificulta también el trabajo, ¿no? Que tenéis que desarrollar, pero aún así yo imagino, lo decíamos antes, Pedro, que esas ganas también las tiene la Agrupación Musical Ubriqueña, ¿no? De retomar, de seguir trabajando después de la pandemia, después de haber primero tenido que estar encerrado, después no haber podido hacer actividad, ¿no? Hay ganas ya de recuperarse y de volver a esa realidad normal. Esas ganas hay. La gente está en ello, pero claro, las circunstancias y la vida de cada uno mandan y hay que aguantarlo. No tenemos otra, claro. Claro que sí. Bueno, pues este es un comienzo, ¿no? Santa Cecilia nos ofrece ese comienzo para recuperar toda la actividad normal en las bandas de música de Ubrique, y en este caso, bueno, pues la Agrupación Musical Ubriqueña junto con la banda nos ofrecen este domingo a las 12 el concierto conmemorativo en honor de Santa Cecilia, pero en este caso irá en memoria al recuerdo del antiguo director de la Agrupación Musical Ubriqueña, Antonio Chacón. Pedro, no sé si hay algo más que añadir, invitamos, ¿no?, a todos los oyentes que nos estén escuchando a esta cita, claro, que no se la pierdan, que disfruten de la música en directo a través de la agrupación y la banda. Pues sí, eso deseamos todos, que vaya muy bien y que la gente no olvide la música, que es muy importante en la vida de todas las personas. Pues con esa invitación. Rocío, muchas gracias. Con esa invitación nos quedamos, agradeciendo a Pedro Ramos, director de la Agrupación Musical, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo. Adiós.